Bueno, pues estamos en el Santa Catalina con Antonio Tausier y José María Ballestín, José María Ballestín y Antonio Tausier, que ya sabéis que es como el gordo y el flaco, que tanto monta mantata. Estamos en el Santa Catalina porque, aunque ya nos han explicado perfectamente en su presentación, de la que vamos a hablar a continuación, pues bueno, queríamos tenerlos con nosotros, porque los consideramos amigos y nos parece que añadimos un poquito de chispa al asunto. Como digo, acaban de realizar en la Biblioteca de Aragón la presentación de su 10ª entrega de la colección Memoria Visual de Zaragoza. Y en esta ocasión lo que han presentado es Los Agitados Años 10. Y bueno, creo que ha estado genial, nos han dado todo tipo de explicaciones, pero repito, queríamos tener un ratito con nosotros en otro ambiente, menos un poco más distendido, tomándonos aquí una caña, yo un vino. Y bueno, José María, Antonio, gracias por atender a Siéntelo con Oído. ¿Qué tal? ¿Qué impresión estáis sacando de estos primeros pasos de vuestra 10ª entrega de Memoria Visual de Zaragoza? Bueno, yo creo que hablo por los dos cuando digo que estamos muy contentos, porque no solo hemos conseguido ya llegar a los 10 libros de la colección, sino que además este es el mejor libro de todos. ¿Por qué? Porque vamos acumulando experiencia y al final nos salen los libros que casi parece que no vayan a poder salir mejor, y sin embargo cada uno de ellos supera el anterior. Oye, por cierto que este libro se ha retrasado un poquito, porque si no me falla la memoria, en los años 20 salió hace 2 años y medio o más. ¿A qué obedece ese descansillo que habéis hecho? Bueno, pues como todo el mundo sabe, hemos tenido una pandemia transitoria que nos ha puesto en una situación de cuarentena por parte de quien nos editaba los libros. Afortunadamente esa cuarentena pues se ha puesto ya en alto, porque ya hemos... Yo creo que hemos dejado bastante claro que no somos contagiosos, que no somos ningún riesgo para la salud pública. Y bueno, pues gracias a que ha habido un cambio en la dirección del medio que nos edita estos libros, pues ha recuperado la confianza en nosotros para hacer este libro, y no solo eso, sino también la posibilidad de que en poco tiempo nos pongamos manos a la obra con el que sería el libro de la última de las décadas del siglo XX que queda pendiente, que es la primera década del siglo, de 1900 a 1909. Genial, sí, sí, o sea, está claro que acabáis el siglo ya pronto, ¿no? Porque por lo que hemos escuchado en la presentación, estaba presente el director del periódico de Aragón. Ya habéis anunciado que vuestra intención es terminar el siglo, y no solo eso, lo que avisáis, que tenéis el placer del periódico de Aragón para continuar la colección con parte del siglo XIX o incluso adentrarse en el siglo actual. Es decir, lo vuestro ya empieza a ser como lo de Cuéntame en Televisión Española. Sí, sí, y no solo eso, no solo es irnos al siglo anterior y al actual, sino que también nos han propuesto ellos mismos, el periódico de Aragón, que hagamos algún libro temático más, como el que hicimos de industria y comercio en el siglo XX, que podría ser, por ejemplo, un libro sobre transportes, que incluiría los tranvías, que tienen mucho predicamento, o de representaciones gráficas de la ciudad, que es una cosa que a mí me gustaría mucho que saliese adelante. Genial, pues hombre, habéis encontrado aquí todo un filón, ¿no?, de trabajo, por supuesto, que desde Siéntelo con Oído lo celebramos de verdad, porque ya nos apreciamos un montón. Bien, yendo un poquito más al libro, Hay que decir que se trata de una edición cuidadísima, como todas las de la colección. El libro es precioso, tiene una portada de verdad increíble, coloreada aquí por los señores, por el señor Taussier, aunque la fotografía original es en blanco y negro, ha sido coloreada, pero de verdad coloreada por el gran archivo Zaragoza Antigua, con muchísimo acierto. Y de verdad, aunque la portada ya te lleva a adquirir el libro, sobre todo de paso eso, adquirirlo. Lo podéis adquirir en el periódico de Aragón y en algunos kioscos, ¿no? Kioscos y librerías, al, kioscos, precio, al módico precio de 18 euros. 18 euritos, y como han dicho, la verdad es que el contenido, tanto gráfico como literario, es cada vez mejor. Es verdad que la colección se ve que estos chicos han aprendido, y que van haciendo las cosas cada vez mejor. Sin perjuicio de que desde el primer libro a mí me parecen de una calidad magnífica. Sí. Pero vamos, seguimos siendo unos ignorantes absolutos de Zaragoza. Eso por descontado. Seguimos siendo ignorantes porque... Bueno, como... O sea, unos ilustres ignorantes, como hay por ahí quien también se autodenomina, sí. ¿No? No, sí. No, fuera porque, de coña, no tenemos la intención ni de sentar cátedra, ni de decir este es el mejor libro de la historia del mundo. No, creemos que es uno de los mejores que hemos hecho nosotros, sin lugar a dudas, y que bueno, pues para que le interese, como he dicho en la presentación, puede considerarlo o bien como un libro de fotos antiguas de Zaragoza, simplemente, que hay 264 fotos antiguas, hay pocos libros que tengan tal cantidad de fotos de una década como esta, o bien puede considerarlo como un libro en el que, aparte de las imágenes, pues hay textos que le pueden aportar alguna información respecto a la Zaragoza de la época. Claro, muchísima información. Llama la atención, a mí personalmente me llama la atención, es la, pese a tener más de 100 años estas fotos, la calidad que tienen la mayoría de ellas. Es que es increíble la enorme calidad. O sea, la destreza que en aquella época tenían estos fotógrafos para conseguir el equilibrio de luces que se observa en la mayoría de ellas. En algunas se ve un poquito más duro, ¿no? Pero eso es algo que a mí, como aficionado, siempre me ha cautivado, ¿no? ¿Cómo lograban? Yo creo que hay dos factores claros. Uno, que eran unos verdaderos profesionales. Y dos, que la parte gráfica del libro también la tratamos, y si los encuadres no son los adecuados, encuadramos mejor las fotos. Si las luces y las sombras no son las adecuadas, intentamos también que haya un balance mejor. Y al final, la labor que hacemos con estos libros es una labor, digamos, oculta, pero para que el resultado al final sea satisfactorio en todos los aspectos. Nos pegamos muchos... Doy fe de que lo lográis. Muchas horas, cientos de horas, intentando que el libro sea gráficamente y en cuanto a textos, pues lo mejor que podemos hacerlo. Hay un elemento que añade calidad, hablando de la calidad en cuanto a resolución de las fotografías, y es que afortunadamente hay varios archivos públicos que guardan las fotografías de aquellos años, y bueno, pues claro, hay que pedir las fotografías pagando un precio, pero el resultado desde luego merece absolutamente la pena. Luego hay otras fotos que las tenemos en, porque todos son fotos que están sacadas de nuestro gran archivo Zaragoza Antigua. Luego hay otras fotos que, por ser o de periódico, de una revista o de otro formato más, pues se nota que pierde calidad, se nota que... Pero las mejores fotografías en términos de calidad, de resolución, etcétera, son estas fotos que afortunadamente están en archivos tanto públicos como privados, pero que las mantienen los originales. Sí, tengo en mis manos en este momento el libro y, en fin, estamos haciendo radio, es una pena que no podáis verlo, pero estoy viendo una fotografía del interior del mercado Y es que esto es dificilísimo hoy con la tecnología actual, alcanzar esa resolución en los altos y esa resolución en los bajos, eso es dificilísimo. Y eso es lo que siempre yo como aficionado he perseguido y nunca he logrado. Ese nivel de equilibrio, ¿no? Me parece prodigioso. Pero en fin, bueno, a ver, ya vamos terminando. Yendo un poquito al contenido, que es un poco el meollo de la cuestión, ya sé que lo habéis comentado en vuestra presentación, pero simplemente por dar un par de pinceladas. Desde el punto de vista visual, ¿qué aspectos o qué elementos creéis que se imponen en esta década de la que estamos hablando? Una década pues muy agitada, como así ya habéis citado al libro, a los agitados años 10, marcada por la Gran Guerra, por una pandemia tremenda, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿de qué forma creéis que se ve plasmado en nuestra ciudad? ¿O qué podríamos resaltar de esa década? Bueno, podemos ir, como suele ser habitual, al capítulo quinto, que es el capítulo titulado Sociedad, donde aparece una panorámica de la sociedad de la época. Y entonces, recorriendo este capítulo, pues vemos la Zaragoza de entonces, que es quienes mandaban en ella, cuál era la consideración que tenía pues tanto el estamento religioso, el estamento militar, el estamento de las clases privilegiadas, etcétera, cómo aparecen las clases populares o bien como objeto de beneficencia, de caridad, en las crisis que hubo en esta década de subsistencia, recibiendo raciones de hambre, una situación humanitaria terrible, etcétera. Y luego también aparecen bastantes elementos gráficos que hacen referencia a los conflictos sociales y políticos que hubo en esta década, especialmente en forma de varias huelgas, dos de ellas generales, que fueron respondidas por parte de la autoridad competente con decretos del estado de guerra e incluso suspensión de las garantías constitucionales, que eso son elementos muy graves y que demuestran que estamos efectivamente en una década donde las cosas se estaban moviendo a nivel social. Bien, no podemos alargarnos demasiado porque si no nos salen unos programas que son maratonianos. Lo que hay que hacer es comprar el libro de Memoria Visual de Zaragoza, Los Agitados Años. Lo tenéis, aparte de en el periódico de Aragón, que es el editor quien publica, y aparte en librerías y kioscos, ¿no? Y sin olvidar las bibliotecas, que son unos lugares muy interesantes donde se pueden consultar también nuestros libros. Y yo invito a que la gente se acerque y los vea porque no solo queremos venderlos, sino que la gente los conozca. Bueno, pues repito, haceros con uno porque de verdad que no os vais a arrepentir y os vais a enterar de cantidad de cosas súper, súper interesantes. Nada más, oye, muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti, Manuel. Y esperamos que sigáis con esta carrera de éxitos obtenida con Memoria Visual de Zaragoza. Muy bien, muchas gracias. Gracias.